pensamiento fría a la ciudad. Pensamiento enfría la ciudad. Pensamiento enfría la ciudad. Los hacen libres. Bajan a buscar los cadáveres en el infierno. Luego los nacen en el cielo. Los bosques esconden a los animales. Las calles esconden a los tristes. Todas las noches duermo tragándome mi propia sangre. Al despertar veo templos oscuros que me hacen olvidar lo de la noche. Esconderse de alguien es mentir a la persona.